La poesía, el poema tal vez es curioso, que era un tema que yo había tratado, la que me da la clave del primer libro es esto, se llama Caballero de Otoño, un poema breve, está hecho en verso de 9 sílabas, aburrido, monótono de tono, no vibrante, y dice así: viene, se sienta entre nosotros, y nadie sabe quién será, ni por qué cuando dice nubes nos llenamos de eternidad. Nos habla con palabras graves y se desprenden al hablar de su cabeza secas hojas que en el viento vienen y van. Jugamos con su barba fría, nos deja frutos, torna a andar con pasos lentos y seguros, como si no tuviera edad. Él se despide, adiós. Nosotros sentimos ganas de llorar. Este poema, y en ese primer libro hay esto que puede servir. Son poemas, yo muy pelmazo, yo soy muy pelmazo, y mi pelmez poética se ha ido enriqueciendo con los años. Poemas largos, digresivos. No decir solamente algo, siento tristeza, sino hacer seguir ese proceso. Y ese es un poema muy frío, también en el mismo verso, en el sílabo, se llama Generación, y es un poco la actitud, aquí se cuenta, de las gentes de mi generación. No fue jamás mejor aquello. Esto de ahora es doloroso, pero el dolor nos hace hombres y ya ninguno estamos solos. Alto fue el precio que pagamos, miseria y llanto de los ojos, nuestros mejores años verdes y nuestros sueños más hermosos, porque nacimos bajo el signo del cerebro, pero ya todo se vino a tierra una mañana, lo devastó un viento glorioso y somos ruinas o cimientos, algo inconcreto, algo borroso, tronco cortado a ras de tierra que nadie sabe que fue un tronco, predestinados para sabios, para teóricos, nos enseñaron muchas cosas conceptualmente, y como a un pozo de agua estancada y silenciosa, fuimos echando piedras, lodo, trozos inútiles de muerte, mármoles rotos. Ahora no vemos sobre el agua el paisaje que se alza en torno. Predestinados para sabios, para teóricos, conoceríamos la vida solo a través del microscopio, y nuestro amigo, nuestro hermano serían entes, microcosmos, nombres velados, sin sentido, abstracciones. Pero ya todo se vino a tierra una mañana, lo devastó un viento glorioso, se desbordó un día la vida, nos tornó locos y les pusimos a las cosas nuevos nombres, del vino rojo de la sangre y el agua pálida del llanto, el sol majestuoso del mediodía de verano, fueron más que simples fenómenos, abstracciones, malabarismos de los teóricos. Éramos hombres, y el de enfrente, aquel que hablaba con nosotros de su tiempo, de nuestro tiempo, no era un entes ni un microcosmo, el que sufría, el que gritaba o lloraba por estar solo, el que durmió sobre la hierba, las noches húmedas de otoño a nuestro lado, alma con alma, hombro con hombro, aquel cegado por la tierra que nos echaban a los ojos, aquel que anduvo por los campos solitario, pisando odios, era un hombre de carne y hueso como nosotros. Es extraño, noches y días se suceden. Seguimos solos como unos árboles raquíticos en la cima de un monte, pozos semicegados. Pero el agua, invisible para los ojos, como una remota esperanza, suena en el fondo. Es triste alzarse de uno mismo, poner los ojos en el rostro de los hombres que han de venir tras de nosotros, que no se ablanca entre los árboles, sobre la hierba, en el mar hondo, en las ciudades, en las cumbres. Hemos cantado, temblorosos por la alegría de estar vivos. Así pasamos, como un soplo de brisa azul sobre la piedra, sin dejar rastro, como el oro de las hojas cuando coronan la frente grave del otoño, porque no queda ni una sola rosa plantada por nosotros. Ahí viene después, va evolucionando eso, y como digo, en este otro libro siguiente, llamado Alegría, Alegría es un libro que está estructurado en cuatro partes. Primero, es necesaria la alegría. Dos, la pregunta, ¿qué es alegría? Porque el pájaro es tonto y no se entera de que está alegre porque no piensa. ¿Qué es alegría? Alegría, dicen los poemas, insinúan, sugieren los poemas, es tener conciencia de que se vive. Tres, otros poemas. ¿Cuándo se tiene más conciencia de que se vive? Se tiene más conciencia de que se vive en el dolor. Cuando somos felices, estamos bailando, tomando copas, no nos acordamos de nada, de ese momento irrepetible al que aludí al principio. Por lo tanto, como una conclusión absolutamente absurda, a mayor dolor, mayor alegría, porque tienes mayor conciencia de que estás viviendo. Y esto mezclado además con el problema de la expresión. La expresión poética también aludía, insinuaba esto. Lo vemos en este poema que se llama Respuesta, que dice así. Quisiera que tú me entendieras a mí sin palabras. Sin palabras hablarte lo mismo que se habla mi gente. Que tú me entendieras a mí sin palabras. Como entiendo yo al mar o la brisa enredada en un álamo verde. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Hace ya mucho tiempo aprendí a hondar razones que tú no comprendes. Revelarlas quisiera, poniendo en mis ojos el sol invisible, la pasión con que dora la tierra, sus frutos calientes. Me preguntas, amigo, y no sé qué respuesta he de darte. Siento arder una loca alegría en la luz que me envuelve. Yo quisiera que tú la sintieras también, inundándote el alma. Yo quisiera que a ti en lo más hondo también te quemase y te hiriese. Criatura también de alegría, quisiera que fueras. Criatura que llega por fin a vencer la tristeza y la muerte. Si ahora yo te dijera que había que andar por ciudades perdidas y llorar en sus calles oscuras sintiéndose débil y cantar bajo un árbol de estío tus sueños oscuros y sentirte hecho de aire y de nube y de hierba muy verde. Si ahora yo te dijera que es tu vida esa roca en que rompe la ola, la flor misma que vibra y se llena de azul bajo el claro nordeste, aquel hombre que va por el campo nocturno llevando una antorcha, aquel niño que azota la mar con su mano inocente. Yo te dijera estas cosas, amigo, qué fuego pondría en mi boca, qué hierro candente, qué olores, colores, sabores, contactos, sonidos. ¿Y cómo saber si me entiendes? ¿Cómo entrar en tu alma rompiendo sus hielos? ¿Cómo hacerte sentir para siempre vencida la muerte? ¿Cómo ahondar en tu invierno, llevar a tu noche la luna, poner en tu oscura tristeza la lumbre celeste? Sin palabras, amigo. Tenía que ser sin palabras, como tú me entendieses. Este libro anda buscando, digo, la perpetuación del instante, que es la alegría base, como he dicho antes yo, de una tristeza. Acaba con un poemilla que dice, es una forma canción, como veréis, ¿no? El indiferente se llama. Dice, ahora seremos felices cuando nada hay que esperar. Que caigan las flores secas, que nazcan las flores blancas. ¿Qué más da? Que brille el sol o que arpeje la lluvia sobre el cristal. Que todo sea mentira o sea todo verdad. Que reine sobre la tierra la primavera inmortal o que decline la vida, ¿qué más da? Que haya músicas errantes, ¿qué más da? ¿Para qué queremos música si no hay nada que cantar? El libro que, bueno, hay varios. Está, por ejemplo, una especie de reportaje. Yo, la poesía mía, he intentado no, veía que tenía dos caminos. Uno, la poesía que yo llamo reportaje. Otro, la alucinación. Simplificando, ¿qué es el reportaje? Contar una cosa de una manera muy escueta, muy directa, para que la emoción que a mí me produjo aquello se reproduzca en quien lo lee. ¿Qué es la alucinación? Pues yo no sé lo que es. Es de pronto hablar de cosas confusas, tú notas el dolor, la amargura, etcétera, pero no sabes qué lo ha provocado. Entonces, vamos a ver, leo este, uno de los reportajes. Eso está, como se dice aquí, basado en una lectura de una cosa de periódico. Es muy curioso, yo estuve hace mes y medio, dos meses aquí, y me vino una señora con una fotocopia de esto, diciéndome que era parienta de la persona de que yo hablo aquí. Los primeros versos son casi textualmente la reproducción de una esquela que veo, como yo digo aquí, en un periódico de Nueva York. Aquí hay algún juego que a veces en una primera lectura puede resultar confuso. Por ejemplo, es el emigrante que va en un barco y está viendo la ola. Estas olas, que son olas, claro está, para el emigrante, son con una transposición, son también las nubes vistas de abajo de los habitantes de la Atlántida platónica. Hay un momento en el poema en que se superponen tres planos. Uno es escuchar el canto litúrgico, el requiem y el dies irae. Otro de ellos, el ver a este migrante que está en una funeraria, como dice el prólogo, y lo estás viendo, pero se transponen allí y se transparentan paisajes de España. Y luego ahí las alusiones ya mucho más evidentes en una primera lectura, como lo de los pellejos de vino del Quijote. Los primeros versos actúan a la manera de en aquellos predicadores que largaban un latinajo y luego lo glosaban. Eso es como el latinajo, pero es español, evidentemente, que es casi textualmente aquello que yo había leído, pero traspasado a verso de nueve sílabos. Prácticamente lo mismo, un poco ordenado, metrificado. Manuel del Río, natural de España, ha fallecido el sábado 11 de mayo a consecuencia de un accidente. Su cadáver está tendido en D'Agostino Funeral Home, Haskell, New Jersey. Se dirá una misa cantada a las 9:30 en San Francisco. Es una historia que comienza con sol y piedra y que termina sobre una mesa en D'Agostino con flores y cirios eléctricos. Es una historia que comienza en una orilla del Atlántico. Continúa en un camarote de tercera sobre la ola, sobre las nubes, de las tierras sumergidas ante Platón. Allá en América su término con una grúa y una clínica, con una esquela y una misa cantada en la iglesia de San Francisco. Al fin y al cabo, cualquier sitio da lo mismo para morir. El que se aroma de romero, el tallado en piedra o en nieve, el empapado de petróleo, da lo mismo que un cuerpo se haga piedra, petróleo, nieve, aroma. Lo doloroso no es morir acá o allá. Requiem aeternam, Manuel del Río, sobre el mármol en D'Agostino, pastan toros de España, Manuel, y las flores, funeral de segunda, caja que huele a abetos del invierno, $40, y han puesto unas flores artificiales entre las otras que arrancaron al jardín, libérame, domine, de muerte eterna. Cuando mueren James o Jaco, verán las flores que pagaron Julio o Manuel. Ahora descienden a tus cumbres garras de águila, dies irae. Lo doloroso no es morir, dies ila, acá o allá, sino sin gloria. Tus abuelos fecundaron la tierra toda, la empapaban de la aventura. Cuando caía un español se mutilaba el universo. Los velaban no en D'Agostino Funeral Home, sino entre hogueras, entre caballos y armas, héroes para siempre, estatuas de rostro borrado, vestidos aún sus colores de papagayo, de poder y de fantasía. Él no ha caído así, no ha muerto por ninguna locura hermosa. Hace mucho que el español muere de anónimo y cordura o en locuras desgarradoras entre hermanos, cuando acullía pellejos de vino derrama sangre fraterna. Vino un día porque su tierra es pobre, el mundo libera me domine, es patria, y ha muerto, no fundó ciudades, no dio su nombre a un mar, no hizo más que morir por 17 dólares. Él los pensaría en pesetas, requiem eterno. Y en D'Agostino lo visitan los polacos, los irlandeses, los españoles, los que mueren en el weekend, requiem eterno. Definitivamente todo ha terminado. Su cadáver está tendido en D'Agostino, Funeral Home, Haskins, New Jersey. Se dirá una misa cantada por su alma. Me he limitado a reflejar aquí una esquela de un periódico de New York. Objetivamente, sin bueno en el verso, objetivamente. Un español, como millones de españoles, no he dicho a nadie que estuve a punto de llorar. Luego hay un libro de las alucinaciones, así llamado por lo que es, donde hay, por ejemplo, este tipo de evocaciones. En una ocasión yo leí un artículo, digo, que es una forma de no, este es muy largo. Que son larguísimas. No me hubiera escrito porque no, necesitaba que fueran así, ¿no? Pero por ejemplo, eso leí yo en un periódico también, como en el caso anterior. Era una crónica de ese excelente, estupendo periodista César González Ruano, donde describía cómo en una ocasión a Carmen Amaya, aquella bailarina gitana, nacida en Somorrostro, famosa, le ofrecieron una fuente, que era la fuente o próxima a la fuente donde ella iba a coger agua tal, en Cataluña, era una fuente monumental. Asiste gente, y entonces él contaba cómo esa mujer, después de darle una serie para bienes de palabras, va a contestar, y sujetó unos guantes negros, un visón, todo aquello, ¿no? Y se mojó y lloró. No fue capaz de decir nada. A mí me emocionó aquello, me impresionó, y es curioso que muchos años después vi esa cosa en televisión española, con Carmen Amaya, a quien yo no he visto nunca, lo había visto bailando en Los Talantos, aquella película preciosa. Bueno, no he visto. Hay aquí el juego del el calé, que no tiene idea del tiempo. Si os dais cuenta, el folclore gitano es el presente, siempre, ¿no? Y no hay en su relato, cuando era así que era una princesa, no, todo es puro presente. Bien. Y entonces no hay una idea del tiempo. Frente al mundo nuestro, el mundo payo, que es una ciudad histórica, como es Barcelona, donde el contrapunto. Y es en este libro, que es como en otras cosas mías, una confusión siempre de tiempos y de espacio. No sé si esto que estoy viendo, lo estoy recordando, lo estoy previendo. Es decir, la idea de que el tiempo no existe, todo es un puro y eterno presente. Ese juego es el que veis en el poema, que es la fuente de Carmen Amaya. No el mar, habla Carmen Amaya, no el mar, sino esta fuente junto al mar y la ciudad detrás. ¿Qué importa la ciudad? La ciudad era tiempo, primero Roma y sus murallas y sucesivamente peces de barras rojas en el lomo, lejerías y ojivas, el poderío de las naves de la corona de Aragón. Más tarde, un diálogo de humos. La ciudad era un diálogo de aguas, la fuente, el mar, la vida un diálogo de aguas, una chiquillería desnudita y morena y un griterío, un amontonamiento en aquel aire cálido y olor a hogueras que no tienen tiempo, siempre a espaldas del tiempo y nada más que ojos oscuros para mirar, mirar, mirar. Eso ocurría en los que llaman los que no son de nuestra raza, pasado. De noche me acercaba a las olas. Las olas no ocultaban ruiseñores como el agua del cántaro que yo apoyaba en la cadera. De noche entre las olas, de cara al tiempo congelado, sonaba el mar a hojas de otoño, pisoteadas por los pájaros. Ceñía mis tobillos de diamantes. Allí era el reino del vaivén, del ritmo, de lo eterno acunado. El mar tampoco, como si fuera de mi raza, me encadenaba al tiempo. Sonaba en mis oídos el ruiseñor del agua de la fuente, oía los rumores del mundo. Mi sangre era el mar mismo, me contagiaba de su movimiento, me enseñaban sus olas a no morir jamás. Lo sin tiempo es la muerte de aquello, el ritmo, el tiempo vivo pero detenido, algo que no conoce ni principio ni fin, que no parte ni llega, era el mar y la fuente junto al mar, y entre los dos estaba yo. Igual que ahora, nuevamente unidos. ¿Cuántos racimos de años habrá exprimido el mar? ¿Por cuántos sitios, horas y lugares, qué sé yo, lo que dicen países, he llevado el centelleo de la espuma, el oleaje de la llama? Es posible que yo parezca diferente, también quizá la fuente parezca diferente a los demás, yo no lo sé. Juntos estamos, el mar, la fuente, yo. Vinieron las autoridades, artistas, periodistas, gentes que leen mi nombre en los periódicos. Me dijeron que era mía la fuente. ¿Cómo podían darme lo que era mío? Mi vida, el mar, las nubes. No pudieron matar mi vida, restituirme al tiempo cuando hablaban. Y hablaban del ayer, la gitana de Somorroso. Yo otra vez aquello del arte y de la gloria. Y más palabras sin sentido que siguen pronunciando mientras me acerco hasta mi fuente. Y adorno mis muñecas con sus helados brazaletes, humedezco mis sienes, mezclo sus aguas con mis lágrimas. Porque ahora pienso que he olvidado el cántaro y la tarde se queda sin ruiseñor que la ilumina y tengo miedo de volver sin agua y yo no sé dónde está el cántaro y mi madre me va a reñir. Porque, a ver, ¿cómo vamos a guisar, a lavar la ropita de los niños? Y yo no sé qué le diré para que pueda comprenderlo. Otro poema. Este poema está basado también... El agua es muy mala. Este poema se llama Brahms, Clara Schumann. Yo leí hace muchos años una biografía de Pablo Casals hecha por Alavedra. Alavedra hace una cosa muy encomiástica. Es una de esas cosas tremendas, ¿no? Lo pone como un santo, ¿no? Con lo cual hace muy, muy antipático. Logra hacer muy antipático, no como concertista, sino como persona. Es como una persona tan segura de sí misma que empieza uno a preocuparle la cosa. Y con una cierta crueldad, a mí me cayó muy gordo el hecho de que comentara cuando era un muchachito que estaba ahí con boina de payer, tocaba el chelo en un cafetillo, una cosa en Cataluña, que se hace el famoso concertista, grandísimo concertista que fue, y quería una beca que le dio la reina Cristina, fue a Bélgica, y había un famoso maestro entonces, un gran violonchelista, llegó el pobre muchacho del paletín, ahí el paletuco, y pasó al españolito, ¿no? Llegó allí y pues qué, pues te dijo lo que me pida. Oh, bueno, la gracia. El pedante, el variado. El chelo, no he traído. Toca con cualquiera, dijo el otro. Vamos a tener razón, ¿no? Cuando empezó aquello, vieron que aquello era muy serio, ¿no? Y entonces el profesional aquel le pide disculpas, y es muy digno, para lo que es el tipo. Aquí va a tocar tu padre, yo me vuelo, no le dijo esto, ¿no? Y se fue. Esto es muy bien, una cosa de dignidad. Lo que es feo para mí, por lo menos, ¿no? En algún sentido evidente de la crueldad, es que pasan los años ya Casals, ya el famoso contratista, dirige la orquesta suya, la Pau Casals, en Barcelona, y llega aquel hombre que había sido profesor y famoso, llega con un chelo para un concierto o una cosa. Y entonces Pablo Casals cuenta esta anécdota, me parece de una crueldad, cómo le había avergonzado. No se hace eso, no se hace. Para mí me cayó muy mal. Y digo todo eso porque independientemente de la admiración artística que pueda producirte una persona, es decir, como ser humano, te cae un poco gordo. Corrigió cosas de... Bueno, será otra historia. Pero ahí contaba cómo llegó una ocasión a Viena. En Viena, ya cuando era un famoso, había gente, hasta una viejecita que había conocido a Beethoven cuando ella era una niña. Gente que había conocido a Brahms, a Schumann y a Clara, la mujer de Brahms. Entonces cuenta eso que aparece en las biografías, muy extraño, aquella extraña relación que hay entre Brahms, el joven que es recibido por Schumann, creo que ya está el genio de la nueva música y tal, el Schumann que se vuelve loco, aquellos viajes, idas y vueltas de Clara, la mujer de Brahms, perdón, la mujer de Schumann y Brahms, ¿tú qué te suena raro? Bueno, estas señoras y señorucos que había, con esa discreción, ahora se habla de las relaciones sentimentales, ¿no? Entonces, no había relación sentimental, bueno, había un ligue sentimental entre la mujer de Schumann y Brahms, entre Clara y Brahms. Y eso está basado porque en esa biografía de la vera se cuenta cómo estas señoras conocían el hecho de que cuando muere Clara, la concertista de piano y mujer de Roberto Schumann, cuando ella muere, es algo mayor, bastante más, que Brahms. Y Brahms ha sido el único amor de su vida. Brahms ha tenido un chicoleo con una niñita que le cogía los dedos al estudiar piano, pero el amor fue Clara. Le avisan que ha muerto. Telegrama, agarra un tren y entonces Brahms, que ya es mayor, está gordo, está exagerado, se pasa a estación y no llega al funeral del amor de su vida. Dios, madre mía, hice yo el poema sobre esto. Yo sé aquí, no, es que este no es patético, no le digo, es patético, ¿no? Y dice en boca de Brahms. La historia está ya contada y, por tanto, no como es que reproducir no una historia, no un suceso que sé, sino la emoción que me causa un suceso que es distinto. Yo en ese momento, cuando se habla de la poesía, de la experiencia tanto, yo digo, experiencia es lo que uno ha experimentado, lo que pudo. Yo soy Brahms, soy Brahms. Es decir, yo estoy viviendo aquella vida, no estoy leyendo literatura. Es decir, he conectado lo mismo que con el emigrante. He conectado con él. Yo soy Brahms. Eres mi amor, Paula. Mi amor, Paula. Clara, quise decir. ¿Y cuánto tiempo, Paula, digo Clara? Sin mí y sin ti. Las diligencias parten sin mí y sin ti. O a ti te llevan hacia el norte, hacia el pobre Roberto. A mí hacia el sur, contigo hacia el sur. Donde ya no estabas. Donde nunca estarías. Ahora he tomado el tren para decirte adiós y sueño, sueño mío. Cerré los ojos, deslumbrado por la memoria. Apreté la cintura del paisaje, recorrí sus caderas, miré sus ojos verdes, ceniza, con sentido. Tendí al cielo su metal hermético y se superpusieron mediterráneos y cantábricos, cipreses respirados desde un sótano, casi a vista de muerto, y jazmineros. Después las cosas y sus nombres perdieron sus contornos, su significación, y fueron nada más que ritmo, armonía viajera, liberada de los instrumentos que le dieron su carne. No queda nadie ya que pueda perdonarte, que pueda perdonarme, perdonarnos. Nadie que pueda rescatar los besos que se pudren sobre Roberto y su locura piadosa. Ahora que voy a ti a encontrarte en la aduana de la muerte, pienso, Clara, amor mío, que cuando nos besábamos era a Roberto a quien besábamos, al engañado hijo de nuestro amor. Él murió un día, su esposa tú, amor mío, Clara, también has muerto ahora. Yo tomé el tren para encontrarte en la frontera, para decirte adiós desde el lado de acá de la muerte, amor de mi vida, pero nunca llegaré a ti. El viejo Brahms es viejo y está gordo. Me he quedado dormido y me he pasado de estación. ¿Comprendes, amor mío, que nunca llegaré a tu lado por culpa de este sueño que es mi bálsamo y mi enemigo? Ya nunca llegaré a tu lado. Puede ser, amor mío, que no te amara ya, que no te hubiera amado nunca, que solo hubiese amado a mi propio amor, al amor que te tuve, Clara, amor mío. Y leo ya del último libro, se avisa el que avisa no es traidor. Hay un lugar en... Hay un lugar en Nueva York, lo conocéis, los que lo hayan visto, de referencia, tampoco es como descubrir que existe la Estatua de la Libertad. Los claustros es aquel lugar que está al norte de la isla Manhattan, donde han ido reconstruyéndose los comprados por ricos millonarios americanos, algunos claustros españoles, franceses, italianos, que es la cantidad entera allí, y están en esos claustros, está todo reconstruido, muy bien instalado, posiblemente no existirían ya como tantos en España si no se los hubiesen llevado, de manera que a mí no me parece mal, ni mucho menos. Tantos castillos, como sabéis perfectamente, han sido agarrados a las piedras, bueno, convertidos en lo que queráis, ¿no? Están allí. Y sí, pero... Y yo hice, sobre este tipo de emoción, hice dos cosas. Lo primero, un poema breve con ironía. La ironía consiste, como sabemos ya, en decir lo contrario de lo que se piensa. Que todos ven que estás diciendo eso, pero piensas lo contrario. Y es un poco el juego, aquel viejo chiste de aquella señora que es muy virtuosa, muy piadosa, y está la pobrecilla ya cascando. Y llega el cura para darle los últimos sacramentos, y tal, le dice, ay, doña Juliana, qué bien usted, en esa paz del Señor, y digo, que luego va usted a un sitio que es hermoso, donde todo es placidez, es todo, ay, qué felicidad. Y dice, sí, sí, padre, dice ella, y dice, pero como en casa de una. Pues este es un poquito, la escenificación, los claustros, que como veis son también, los claustros son, yo hay una idea que tengo obsesiva, que es lo de esos lugares que nos llevan a los viejos, cuando ya llegan los hijos, llegan los nietos, y dicen, qué bien vas a estar, estás dando la lata en casa, en un sitio donde hay televisión en color y gente de tu edad, qué bien, es como un hotel de primera. Yo cuando ocurre eso siento una crispación en mi mano, se me pone un dedo como no tiene que crisparse, y digo, ahí va a ir tu tía. Bueno, pues entonces hay un poquitín este juego de los ancianos, de qué bien viven ustedes. Oiga, es el primer poema, es breve, los demás son largos, y este dice así. No, si yo no digo que no estén bien en donde están, más aseados y atendidos que en el lugar en que nacieron, donde vivieron tantos siglos. Allá el tiempo los devoraba. El sol, la lluvia, el viento, el cielo, los hombres iban desgarrándoles la piel, los músculos de piedra, y ofrendaban el esqueleto, fustes, dovelas, capiteles, al aire azul de la mañana, atormentados por los cardos, heridos por las lagartijas, cagados por los estorninos, por las ovejas y las cabras. No, si yo no digo que no estén mejor donde están, en estos refugios asépticos, que en las tabernas de sus pueblos, ennegrecidos los pulmones por el tabaco, suicidándose con el porrón de vino tinto o con la copa de aguardiente, oyendo coplas indecentes en el tiempo de la vendimia, rezando cuando la campana tocaba muerto. No, no, no diré nunca que no estén mucho mejor en donde están que en donde estaban sus claustros. Y finalmente ya luego charlamos la otra variante de los claustros. Como se ve, este es el que no fumo, ¿cómo es que esto es? Tengo que volver. La vida sana es espantosa. Eso es, el rey le ha recordado la tragedia de Shakespeare. Hay anacronismo, porque aquí hablo yo, por ejemplo, pues de Valle Inclán, que tenía que ver con él. Es la idea, ¿me conocéis cómo? El rey Lear, pues, convoca a sus hijas para dejar su reino, otro inocente, que se iba a ir también al sitio de ancianos, lo retiraban. Y Cordelia, era la pobre, que no le dijo nunca nada, Regani y Gonerila, te quiero más que a mi hija, te quiero más que a todo. Está, pues, total. Luego tenía una temporada, el rey repudia a Cordelia por el hecho que le quiere. Era su timidez, su amor. Los otros lo le quitan los soldados, le quitan lo que quieran, va con el bufón como loco. ¿Sabéis? Esa hermosa tragedia. Los claustros aquí funcionan porque, otro anacronismo, el rey Lear no, primero no existió y segundo no estuvo nunca en América, ¿no? Es como si esos claustros de antes estuvieran reconstruidos por él. En un naufragio del mundo y del tiempo, de Europa, él entonces va allá y, para mí, los inventa, los reclama. Y luego está esperando, porque aquello ya, su residencia de anciano, está esperando que llegue la hija. Y acaba con una especie, esto es la racionalización que no explica nada, pero puede explicarlo, como al final ella quiere que llegue antes que no recuerde, es el Alzheimer. Él sabe que va a llegar tarde. Digo, eso es una explicación que no explica nada, puede o no funcionar poéticamente. En la poesía hay cosas que no se entienden totalmente, pero que no hacen mal. Yo no tengo ninguna preparación para la mecánica. Yo veo de pronto una cosa que hace así con una rueda, yo, oiga, pues algo harán estas de aquí. Si no, no las hubieran puesto. Yo a veces en la poesía meto cosas que no sé si sirven o no. También te digo, parece que funcionan, pero no sé para qué sirven. En ese aspecto digo, esto se explica, pero no explica el por qué yo he metido eso. En una palabra. El rey Lear, en los claustros, dice, di que me amas, di te amo. Dímelo por primera y por última vez, solo te amo. No me digas cuánto. Son suficientes esas dos palabras. Más que a la primavera, dijo Gonerila, más que a mi salvación, dijo Regania. No sospechaba que mentía. Di que me amas, di te amo, Cordelia, aunque me mientas, aunque no sepas que te mientes. Todo se ha diluido ya en el sueño. La nave en que pasé la mar, fustigada por los relámpagos, era un sueño del que aún no he despertado. Vivo brezado por un sueño inerme en su viscosa telaraña para toda la eternidad. Si es que la eternidad no es un sueño también. La tempestad me arrebató al bufón, al pícaro, azotado, deslenguado, insolente, que era mi compañero, era yo mismo, reflejo mío en los espejos cóncavos y convexos que inventó Valle Inclán. Los brazos de las olas me estrellaron contra el acantilado y un buen día, ya no recuerdo cuándo, desperté y hallé sobre la arena piedras labradas con primor, sillares corroídos, lamidos y arañados por los dientes y garras de las algas. Entonces, desatado del sueño, comencé a rehacer el mundo mío que se desperezaba bajo un sol diferente. Y aquí está, al fin, delante de mis ojos. Oigo cómo jadea con la disnea del agonizante, del sobremuriente. Espera a que tú llegues y me digas, te amo. Conservo aquí los cielos que viajaron conmigo, grises torcaces de Bretaña, cobaltos de Provenza, índigos de Castilla, solo tú eres capaz de devolverles la transparencia, la luminosidad y la palpitación que los hacían únicos. Aquí están, aguardándote. Quiero oírte decir, Cordelia, te amo. Son las mismas palabras que salieron de labios de Regania y Gonerila, no de su corazón. Más tarde se deshicieron de mis caballeros, hijos del huracán, bravucones, borrachos, lascivos, pendencieros. Regresaron al silencio y la nada. La niebla disolvió sus armaduras, sus yelmos, sus escudos cincelados, aquel hervor y desvarío de águilas, quimeras, unicornios, cisnes, delfines, grifos. ¿Por qué reino cabalgan hoy sus sombras? Mi reino por un te amo sangrándote en la boca, mi eternidad por solo dos palabras, susúrralas o cántalas sobre un fondo real, agua de manantial sobre los guijos, saetas que desgarran con su zumbido el aire. Así la realidad hará que sean reales las palabras que nunca pronunciaste. ¿Por qué nunca las pronunciaste? Y que ultrasuenan en un punto del tiempo y del espacio del que tengo que rescatarlas antes de que me vaya. Ven a decirme, te amo. No me importa que duren tus palabras lo que la humedad de una lágrima sobre una seda ajada. En esta paz reconstruida, sé que es tan solo un decorado, represento mi papel, es decir, finjo, porque ya he despertado, ya no confundo el canto de la alondra con el ruiseñor, y aquí vivo esperándote, contando días y horas y estaciones, y cuando llegues, anunciada por el sonido de las trompas de mis fantasmales cazadores, sé que me reconocerás por mi corona de oro, a la que han arrancado sus gemas las urracas ladronas, por la escudilla de madera que me legó el bufón, en la que Robles y Arce depositan su limosna encendida, su diezmo volandero, el parpadeo del otoño. Ven pronto, el plazo ya está a punto de cumplirse, y no me traigas flores como si hubiera muerto. Ven antes de que me hunda en el torbellino del sueño. Ven a decirme te amo y desvanécete enseguida. Desaparece antes de que te vea sumergida en un licor trémulo y turbio como a través de un vidrio esmerilado. Antes de que te diga, yo sé que te he querido mucho, pero no recuerdo quién eres. Ahora. Estos dos versos maravillosos no son versos ni son míos. Esto es exactamente lo que le dijo Damas Alonso a su mujer. Cuando estaba con el Alzheimer, le dijo esta cosa. Tremenda. Yo sé que te he querido mucho, pero no recuerdo quién eres. Eso se lo dijo Damas Alonso. Y esto, mira, yo hay muchas cosas aquí. Muchas cosas aquí que, Beto, digo, como esas cuerdas que no sé por qué funcionan. Hemos acabado ya y, por tanto, nada más que algún comentario. Mañana podemos hablar de ciertas peculiaridades. Por ejemplo, ahí en algún momento aparece aquí un balinés. Esto yo lo hice en Bali y es que era un balinés que estaba... un sitio terrible allí. Cuando muere el país de Indio, tienen que quemarle una pira y tal. Pero hay una isla donde el que no tiene dinero lo lleva y ahí se lo comen los cocodrilos, espantoso lugar, ¿no? Y los dejan allí. Pero algún día tienen que mandarlo al cielo. Entonces aparece aquí un balinés que va por Nueva York cogiendo basura para ahorrar. Hay aquí una cosa, en otro momento, mucha. Un poema. Meto cosas que he oído y como las ruedas, insisto, en la cosa, funciona. En una ocasión yo en Lisboa hace muchos años, Y había poetas, miles de poetas. Es terrible, tanto poeta junto, no hay quien lo soporte. Como había problemas, yo me di el bote por ahí y me fui a un sitio. Estaba yo solito en una tabernilla ahí, muy bien. Y de pronto entró una niña con un aspecto de mendiguita, la pobre, pero muy graciosa, como si fuese una niña de ballet disfrazada de mendiga. Con una vieja, podía ser su abuela, su bisabuela, lo que fuera, ¿no? Bastante negra, la niña muy rubita, pidió una limosna, ¿no? Salí allá y le dije, ve, mi niña, viene la niña allí. Nadie le da la puertita, nada. Y le di, pues, una cantidad, no, cuidado. No una cantidad ostentoria, que diría Gil y Gil, nada. Entonces la pobre niña, mira que yo, se me queda así y me dice, un besillo. Oh, un besillo. Madre, nunca he visto tanto desamparo. Ni he visto tanto como otra cosa que meto yo en algún sitio de eso. En una ocasión en Santa Fe, en Nuevo México, estaba yo con Juan Benet, con García Hortelano y con Ángel González, y estamos pues tomando las copas. Cuando se acaban las copas, se armó un tiro, un Cristo allí, cayeron cristales, no sé qué pasaba. Bueno, es igual, tenemos una botella debajo, de la vez una botella de whisky donde nos servíamos después de acabar el follón aquel. Entonces se presentó un muchacho alto, así, muy desamparado, con marihuana, nos dio marihuana, lo aceptamos naturalmente, a mí no me gusta. Trata de moral, Digo que soy, para que no puedo, hay cosas que no puedo. Entonces yo he tomado algunas de, joder, bueno, pero no les cuento mi experiencia droguística, por favor. Y llegó este muchacho, le damos copa y... Hablaba un español, bueno, elementalísimo, ¿no? Era chicano. Y decía, con un desamparo el pobrecito mío, yo decía, cuando un chabalón ahí como 20 y pocos años, y ellos, los americanos, los yankees, ellos, decía yo, ¿por qué cabello largo? Yo, ¿por qué barba? Dios me lo dio. Ah. Y ellos. Y llega un momento que dice esto, en este país, que somos tan cursis y tan finos, que nuestra sella de identidad, de pronto sacamos sella de identidad donde sea, de nuestros ancestros, y dice, oye, son una persona canaria, y que ustedes vienen, ustedes no, señor mío, son los abuelos de usted que echaron a los guanches, los exterminaron, lo que sea, ¿no? O que de pronto uno saca las cosas, veréis, bueno, cursilería intelectual. No, este no. Tener conciencia de que se pertenece a una cultura. Y este hombre dijo una cosa que me estremeció. Me dice, porque ellos me han robado el idioma. Tener conciencia de que perteneces a una cultura que ya no es tuya, que está hablando inglés seguramente mal, te van a enseñar mal el inglés y conservar el pobre de los padres emigrantes. Todo esto, yo me fui a la cama, no lo aguanté, me meto en la cama, y luego me despertó la policía. Pero como había estado con las gentes que les he dicho antes, dijo, la habrán raptado, la habrán violado, que habrá asaltado, nada. Yo estaba en mi camita y de pronto entró la policía, irrumpe, que se dice en esos casos, irrumpe la policía. Digo, oiga, no irrumpan, que estoy durmiendo. Bueno, y todo, pero pues, digo porque me causó una enorme... Bueno, pues hay estas cosas que de alguna manera me han emocionado en la vida, me han dejado algo. Un día aparece dentro de un poema. Yo una vez contado ya el truco de la poesía, mañana podemos hablar de eso, que lo que no quiero es que mencionen ustedes a mis antepasados inmediatos, porque les privo de la playa o del almuerzo. Así que mañana nos vemos aquí, si el tiempo, y mañana es a las 10, ¿no? Cuidado, es a las 10, ¿no? Hasta las 10 de mañana. Pepe, por favor, te dejo esto mañana, la verdad. Pómenlo, sí. Es que tengo, me han dado otro. Para el padre de Lisa. No pongo el padre de nadie. Pónme tu nombre. De coño. Pónme tu nombre. Mañana te lo traigo. ¿Eh? mañana.